trabajo y aprovechando este día tan espectacular que nos tocó. Acá estamos en la Plaza de Arias, trabajando con otras profes en forma interdisciplinaria, y además los chicos del séptimo, con la profesora a cargo de Alejandra Serra, están vendiendo sus productos, que también los elaboran con productos naturales. La idea es que sean amigables con el ambiente y que entren en ese circuito de comercialización sustentable. Bueno, hoy en esta jornada, en este año 2023, ¿alguna consigna en particular? ¿Cuál es la propuesta por allí que va más allá de lo cotidiano? Distintos años trabajaron en distintas temáticas, problemas ambientales, pero bueno, como vos decís, el tema de este año fue dejemos nuestra huella verde. La idea es pensar cada uno desde su lugar, a ver con qué podemos colaborar con el ambiente, y bueno, era acercarse acá a la plaza y dejar una huella en papel de diario con el compromiso de cada uno en forma individual para ayudar a nuestro ambiente, especialmente a nuestro lugar, que es el que compartimos todos. Bueno, vamos a guardar un ratito, Sandra, para tener algunos de los chicos, de los alumnos. Bueno, el viento se está llevando las hojas, si no son las hojas de los árboles, sino las que tienen los chicos aquí preparados, un poco para lo que tiene que ver con esta exposición, ¿eh? Así que vamos a hablar con los chicos que van a... Ahí te los busco y los invitamos a participar. Perfecto. Bueno, y la ciudadanía les puede dar una vueltita por acá, por la Plaza 25 de Mayo, frente a la iglesia, frente a la MUNI, y donde están los chicos para, bueno, que seguramente nos van a estar comentando un poquito. Algo particular que por allí uno nota tiene que ver con, bueno, es un trabajo amplio que lleva a cabo los distintos departamentos de la escuela, y uno de ellos tiene que ver también, por supuesto, con la materia de química. Bueno, ¿con quién estoy ahora? Está con Valentín Insúa, y le vamos a explicar más o menos lo que pasa con la fumigación, ¿no? De los campos, que fumigan, también se... ¿Cómo te puedo decir? Sí, se fumiga, y esa fumigación afecta al medio ambiente, afecta a las personas, ¿no? Y... productos que no son para nada saludables. No, o sea, al productor le sirve porque gana mucho más, ¿no? Pero a la persona en sí se contamina. Ya con, hay una doctora, ¿no?, que hace, investiga, ¿no?, a la gente que fumiga todas esas cosas, y se comprobó que la piel está contaminada, la agarra cosas a los pulmones, y se termina muriendo internada. Bueno, también con Ludmila Zavara, estamos nosotros en la escuela, estuvimos trabajando con agrotóxicos, que es todo el tema de la fumigación. Son componentes químicos tóxicos que, como dijo mi compañero, dañan a la salud y trae como consecuencias graves, son como tres. Está la contaminación, la salud del ser humano y los desechos de envases vacíos y reciclados. Cuando una persona fumiga, tienen que tratar de hacerlo lejos de donde está la sociedad, ya que cuando lo hacen bueno, es muy cerca de las viviendas, por allí hay mucho más perjudicial. Claro, cuando fumigan con aerotóxicos, los productos químicos van al pueblo y dañan a las personas, dañan la salud y se generan muchas más enfermedades. Bueno, ahí estuvimos viendo lo que tiene que ver con los efectos nocivos que producen las fumigaciones en los campos, básicamente la zona periurbana, una zona como se la conoce, pero también aquí estamos con dos alumnas que van a hablar de nuestros productos que estamos vendiendo en la plaza. ¿Tu nombre? Soy Elizabeth, de séptimo año, soy de la modalidad de procesos, y en nuestra materia de emprendimiento y formación del trabajo estamos elaborando productos con química natural, con envases reciclados de la ayuda del Ecoclub de acá del pueblo, y hoy nos presentamos en la plaza para venderlos. Bien. Los productos que vendemos son perfumina, crema para manos, bálsamos, agua micelar, perfumes. Estamos divididos en dos empresas, con lo que obtenemos de la venta, lo utilizamos para renovar las materias primas para seguir elaborando. Perfecto, o sea que reutilizan el material, tanto los envases como los productos con los cuales confeccionan esos productos químicos. ¿Con quién estoy? Con Tatiana y Gonzalo de segundo año. Bueno, ¿qué tiene para contar en este día del medio ambiente? Nosotros estamos trabajando con la huella verde, que consiste en una hoja de diario reciclado, dibujar la huella de tu pie y adentro escribir una frase que... Ayuda al medio ambiente. O sea, sería no contaminar, en sí. ¿Cuál es el objetivo, por así de hacer esta...? Y, o sea, para ayudarme, o sea, sería más que todo que dejen de contaminar, porque... Sí. A cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes creen que los jóvenes son conscientes, más conscientes que los adultos del cuidado del medio ambiente? No. La verdad no, ya que los jóvenes no siempre sabemos lo que hacemos porque... ¿Quisieran hacer algo? Sí, la verdad sí. ¿Qué cosas ves en el pueblo que vos notás que me gustaría que los jóvenes se involucren un poquito más? Y, o sea, por ejemplo... Hablo al menos. Por ejemplo, vos salís, qué sé yo, a la madrugada y ves que en los boliches siempre hay latas tiradas y todo. A mí me gustaría que, bueno, que por lo menos tiren bien, o sea, en los tachos y todo. Debería haber por allí unos recipientes apropiados para que los desechos vayan a su lugar, ¿no? Correcto. Sí. Faltaría eso por ahí. Sí. Hay en algunas escuelas, pero yo creo que deberían haber en otros lugares públicos también. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Un mensaje para la gente? Y que cuiden todo, o sea, porque a lo mejor a nosotros no nos pasa nada, pero el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, la van a sufrir a la larga. Y eso, que cuidemos. Gracias, chicos. Bueno, ahí vamos juntando, recolectando algunos. Aquí me entrega una de las profes una especie de señalador para, bueno, conservar 5 de junio, Día del Ambiente, y el loguito del IP372. Bueno, interesante el asunto, bueno, básicamente también cuando tiene que ver con que pareciera ser que los jóvenes todavía no han entrado en noción de lo que es el cuidado del medio ambiente. Digo, Alessandra, por favor, venga aquí un minuto. No me puede impedir dialogar un ratito con usted. ¿Qué les deja a ustedes esta jornada? Buenos días. Y a nosotros como institución y como curso nos deja muchísimo. Alumnos de séptimo año con un pensamiento bastante crítico y reflexivo con respecto al medio ambiente, que se estén involucrando con tanta responsabilidad como para llevar a cabo la elaboración de productos. El año pasado empezamos a trabajar de a poco con jabones a partir de aceite usado, con productos reciclados. Este año se innueva el producto, empezamos a trabajar con la elaboración de cremas, pero a base de todos productos naturales. Aceite de oliva, manteca de karité, aceite usado, como dije, y bueno, lo mismo las cremas. Cremas, bálsamos labiales, y bueno, estamos incursionando en esta nueva tecnología. Esperamos que se involucren cada vez más. Está bueno eso porque los chicos de séptimo trabajan, los otros grupos empiezan a ver, empiezan a tener ese espíritu más curioso y empiezan a investigar e innovar con querer trabajar con este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente. Para nosotros esto es muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Los esperamos en la plaza. Bueno, aquí está, como dice la profe Alessandra, están en la plaza 25 de mayo, frente a la iglesia, en el adelante del palco cívico, muy visible. Hay 2 o 3 cursos más o menos que están allí presentes. Lo cierto es que esta jornada se va a extender hasta el mediodía y donde, bueno, van a tratar de dejar ese granito, ¿no?, de arena o esa gotita en el mar, por así como decía la madre esa. La profe Mir, ¿tiene algo para decirme? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que los chicos de segundo ya te contaron en qué consistía el proyecto que ellos trabajaron, y básicamente es en esa huella, en ese recorte de diario, es que la gente se tome un minuto para volcar la reflexión de cuál es el compromiso que se propone adquirir de aquí en más para seguir cuidando el lugar en que vivimos. Esto, la temática, un poquito la forma y todo eso, imagino que lo trabajaron ustedes antes en el departamento para poder volcarlo después acá, ¿no? Exacto, el proyecto Medio Ambiente es un proyecto departamental, el departamento científico de IPET, que ya hasta el año 2019 se había institucionalizado el Día del Ambiente, después, bueno, la pandemia hizo que se dejara un poco, y este año decidimos retomarlo para seguir fomentando conciencia, ya que vemos que cada día se castiga más a lo que es el medio ambiente. Ahí hablaba con los chicos justamente, segundo recién me decían, les pregunto, si los jóvenes están conscientes de lo que significa, de todo lo que se habla, y los dos al unísono dijeron que no. Digo, esta jornada seguramente la idea es que vayan sirviendo, pero también puertas adentro, y habría que alguien más incorporar también a todo, digo, de la fuerza viva del pueblo, algo por el estilo. Sí, sería genial que eso pase. Mientras tanto, lo importante es que le vayamos dando desde los adultos el ejemplo a los chicos, porque mucho pedimos de ellos, pero a ver qué le dejamos nosotros. Y vamos caminando por los pasillos de la escuela y vemos que hay un papel, una botella, una cajita tirada, y la pateamos, no nos agachamos a recogerla y tirarla donde corresponde, ¿cómo hacemos para que los chicos sí hagan eso? Creo que el ejemplo está en la población adulta. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Bueno, ahí teníamos la palabra también de la docente del departamento que está hoy aquí presente en la Plaza 25 Mayo. Bueno, quiero cerrar con quien abrí, con Sandra Bernet, porque, bueno, los chicos han comentado algunas cosas. ¿Se llevan algo más de lo que trajeron? Sí, la verdad que está siendo una experiencia enriquecedora. Es muy importante que los chicos salgan, que cuenten sus proyectos, que se comuniquen con la población, que a su vez, bueno, vendan sus productos. Están vendiendo un montón y es buenísimo porque ellos necesitan tener fondos para seguir trabajando. Así que todo positivo. Y muchísimas gracias, Juan, por darnos esa posibilidad de contarlo al pueblo. Por favor, gracias a ustedes por hacer esto a movida. Ahí teníamos a las profes de LIPET 372, aquí en nuestra Plaza 25 de Mayo, donde están llevando a cabo una serie de, bueno, exhibiciones, donde también están vendiendo sus productos elaborados aquí en la propia escuela, y que los chicos estuvieron contándonos recién también. Con algunos mieditos, con algún nerviosismo, pero sin embargo lo pudieron hacer, y para que compartamos en el aire de la 89.9 Radio Nota FM, único medio trabajando aquí en el centro del pueblo.